Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante para conversar de la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitar a quienes participan de este programa semanalmente, que normalmente hacemos un resumen el día viernes para que usted pueda participar de él. Y también, si quiere, visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material para tener mayor amplitud de lo que estamos conversando. En pocos minutos, poco podemos decir, pero algo decimos, pero allí hay otros comentarios y otras observaciones en relación a lo que es el Espíritu Santo en la Iglesia. Así que son bienvenidos. Y un paréntesis, gracias, porque algunos nos mandan alguna observación. Sí, y un saludo especialmente. Y la verdad que ahí nos descubrimos que no solamente en nuestra región, sino sale de nuestra región, tenemos muchas visitas de varios puntos de la tierra. Lógicamente, personas que quizás hablan el español y se contactan con nosotros. Así que agradecemos esto y agradecemos también la comunicación que ustedes tienen con nosotros. Un cariñoso abrazo para cada uno de ellos. El Espíritu Santo y la Iglesia es un tema maravilloso. Habíamos dicho ayer algunos conceptos en relación a la misión y servicio. Quizás yo le voy a ver un texto de Hechos 2:42. Características que pone el Espíritu Santo en las personas para que se produzca esto de la unidad en misiones y servicio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿quiénes? Los que iban recibiendo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante esto que aparece aquí, que es motivado por el Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Interesante, ¿eh? Cómo va creciendo la iglesia primitiva, y dirigida justamente por el Espíritu Santo que había sido depositado en las personas, en los discípulos, y en todo eso que estaban recibiendo el bautismo, o sea, se estaban entregando al Señor, recibían el Espíritu Santo, y esto iba creciendo, creciendo cada vez más. Y qué triste es pensar de que el enemigo ha logrado su objetivo, ha logrado dividirnos como cristianos, porque hay personas que precisamente miran esto y dicen, como si los cristianos tienen un mismo libro de texto, y todos están divididos. ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo? Entonces, el enemigo ha hecho su obra. El Espíritu Santo trata de unirnos. El enemigo trata de dividirnos. Y nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. Pero creo que lo principal es que nosotros debemos estar unidos, no por solamente que la unidad sea el objetivo y pasemos por alto la verdad. Nosotros tenemos que estar unidos en verdad, en la verdad que nos muestra las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, tenemos que escudriñar y estar dispuestos a seguir la verdad. Hay personas que dicen, yo no me cambio de iglesia porque ahí está toda mi familia. Bueno, ¿qué está siguiendo? ¿Está siguiendo al Señor o está siguiendo a la familia? A lo mejor esa misma persona que no quiere tomar una decisión por estudiar más, por conocer mejor las Sagradas Escrituras, está limitando a su propia familia que conozcan la verdad. Y el Espíritu Santo puede estar haciendo una obra en su corazón y esa persona está rechazando la obra del Espíritu Santo. Fíjate que Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto lo coloca el Espíritu Santo en la mente, la actitud de las personas nos lleva a tener ese tipo de unidad, porque la iglesia cuando se comienza a dividir no crece y va en decreciendo, ¿no? En vez de ir creciendo, viene ir creciendo hacia arriba, ¿no es cierto? Porque no avanza, hay estorbos, hay personas que dicen, pero si estos creen en el mismo Dios, como tú decías, tienen la misma palabra, ¿por qué están tan divididos? ¿Por qué hay tanta interpretación? Bueno, porque no, vamos a decirlo con franqueza, no han dejado que el Espíritu Santo obre en sus vidas. y la Biblia es tan clara. A veces uno mismo toma un texto y lo puede interpretar, dice uno, lo interpreta, pero el Espíritu Santo le da la orientación y de improviso escribe, se ve un autor que escribe sobre el tema y dice, pa, está diciendo casi lo mismo que yo. Pero no es que yo sea más que el autor y el autor más que yo, sino que el Espíritu Santo fue el mismo que los guió. Los discípulos, por ejemplo, mira tú las Escrituras, eso lo hemos visto en algunas otras oportunidades, las Escrituras, ¿quiénes fueron los autores? No fue uno solo. Quizá podríamos decir que fue uno solo el autor, pero fueron muchos elementos humanos que vivieron en épocas distintas, de muchos años de diferencia, que no se conocieron en lugares distintos, con culturas diferentes. Exactamente. Y resulta que uno lee la Escritura de Génesis hasta el Apocalipsis y no encuentra contradicción alguna. No tendrían por dónde tener algo en común, podríamos decirlo así, puesto que teniendo cultura diferente, habiendo vivido en tiempo diferente y en lugares diferentes, lo más probable es que se entrara en contradicciones. Tendrían que haber muchas contradicciones en las Sagradas Escrituras y no las encontramos. Claro, ¿por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que los guió a ellos hace 2.000, 2.400 años, más que eso todavía, y hoy día también nos puede guiar a nosotros a hacer la voluntad del Señor, la que Él quiere para que nosotros crezcamos y nos preparemos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que también debemos tener presente. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, la misma Biblia dice que no es de interpretación privada, porque el Espíritu es el que nos lleva precisamente, y la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros leemos algo y puede que en el mismo texto o en otro lugar la misma Biblia me esté diciendo lo que esto significa. Entonces, de esa manera yo obtengo la verdad, porque la verdad está en las Sagradas Escrituras, no en el me parece, yo creo, yo pienso. Entonces tenemos que considerar esto. Cuando yo voy a la Biblia con humildad, pidiéndole a Dios que Él me hable a través de ella, Él lo va a hacer. Él va a hablarme a través de las Sagradas Escrituras. Pero si yo voy pensando que yo tengo tanto conocimiento y estoy tan preparado que no necesito la ayuda de nadie, seguramente me voy a ir por un camino diferente. Pero sería presuntuoso decir, mire, yo encontré una interpretación extraordinaria de la palabra de Dios y la doy a conocer. Eso no es de uno, porque el autor, que es el Espíritu Santo en realidad, es el que nos orienta, nos dirige, y a Él deberíamos agradecerle cuando nosotros descubrimos algo que quizás no habíamos entendido antes, pero el Espíritu Santo en el momento oportuno nos puede ayudar a entender. Personalmente he tenido algunas conversaciones, especialmente cuando uno da doctrina o da estudios bíblicos a las personas, aparecen algunas preguntas que son complicadas, pero uno se encuentra dando respuestas que uno mismo se admira, pero no porque tenga esa capacidad, sino porque el Espíritu Santo en ese instante necesita darle a esa persona la respuesta que ella está necesitando en su vida. Obras del Espíritu Santo para cumplir esta misión dentro de la Iglesia. Amados siguientes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.